entidades al alcance de tu radio. Al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano, deseándole una tarde muy, muy bonita, muy, muy agradable, preparándonos ahora sí a la hora de la comida y mientras escuchando este programa de Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica se transmite todos los días por esta frecuencia de 1050 kHz de la banda de amplitud modulada en lo que es 1050 Noticias de Grupo ASIR. Y también se transmite únicamente durante esta hora, se sube la señal a oigo.com.mx, www.oigo.com.mx, desde donde usted podrá escuchar esta frecuencia, estos mensajes, desde cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar. Y además escuchando por internet, el programa de hoy se repetirá a las 6 de la tarde. Así que le damos la más cordial bienvenida, siendo la 1:02 y le deseamos todo lo mejor. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la economía solidaria. Y sobre todo dándole la bienvenida a nuestros invitados, en este caso a Elvira Aguilar. Bienvenida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Pues aquí comenzando el día. Lucy, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos comenzando el programa. Antes que nada quiero compartir con el auditorio que nos escucha que seguimos con todo el esfuerzo haciendo la red de productores solidarios. Esto quiere decir que frente a una economía depredadora, una economía que hasta ahora hemos visto que ha reducido la cantidad de oportunidades de ocupación, esto se refleja en una pérdida de poder adquisitivo de las familias, se refleja en un aumento de los costos administrativos y de intereses que las personas pagan, porque finalmente hemos visto que muchas veces las familias que se quedan sin una fuente de ingresos lo consideran que esto es algo temporal, le meten a la tarjeta de crédito van a llevar la televisión a pignorar y obtienen un crédito prendario, y lo hemos visto cada vez más. Y esto se refleja un problema serio en todo el país, ya que la cartera vencida de tarjetas de crédito ha llegado a su máximo histórico y continúa ascendiendo. Estamos hablando de que cada 100 pesos que se prestaron a la tarjeta de crédito, 28 ya están en cartera vencida. Esto es algo enorme, esto es algo que no puede sostenerse, es algo que habla de que la economía no está funcionando. Por lo tanto, hay que cambiar los sistemas de trabajo, hay que cambiar la manera en que estamos viviendo, y esto es lo que se llama economía solidaria. Así que hemos estado apoyando a aquellas personas que tienen la capacidad de producir desde sus hogares, para ir conformando una nueva red de productores que, teniendo un producto excelente, con apoyo de todo tipo de programas de calidad, de financiamiento, de comercialización, como es el nuestro, puedan tener una fuente de ingresos estable, buena, y al mismo tiempo vayamos haciéndonos conscientes de que es mucho mejor consumir lo que hacemos localmente. Consumir lo local hace que poco a poco vayamos teniendo la oportunidad de ir desplazando los productos cuyo precio se determina afuera, y las utilidades que se dan a ese producto pues salen de la localidad, provocando que no haya ocupación. De ahí la importancia de consumir lo local y de tener redes de comunicación entre los productores locales, para que simulando de alguna manera los sistemas que utilizan los grandes comercios, las grandes entidades, autoservicios, entidades comerciales, podamos hacer una red alterna de economía que le llamamos solidaria, porque nos estamos apoyando unos a otros, sabiendo que la mejor forma de trabajar es unir esfuerzos para el bien común. Así que esta es la idea, y el día de hoy, pues como le decía, tenemos como invitada a nuestra amiga Elvira Aguilar, quien como presidenta de Germinación 21 El Llano han realizado varias actividades que van de la par, van de la mano, a la par con lo que es el desarrollo de economía solidaria. Esto es una ciudadanía responsable, una ciudadanía económica, que a través de buscar apoyos de distintos tipos está desarrollando comunidades. Platícanos, Elvira, de lo último que han hecho. Estuvimos hace unas semanas en El Llano, ustedes llevaron apoyo para que la gente regularizara sus automóviles, para que verificara, les llevaron ayuda para conseguir lentes. Platícanos qué hace. Licencias de manejo, o sea, más que nada tratamos de llevar los apoyos que los campesinos, que las amas de casa nos solicitan. De bueno, amas de casa, ¿desde qué punto de vista? Pues llevándoles algo de conocimiento, de cultura, conferencias acerca de desarrollo de la familia, autoestima. Y a los campesinos, pues este otro tipo de apoyos, en donde ellos muchas de las veces no tienen la facilidad de venir a Aguascalientes a verificar, o se les pasan las fechas de verificación. Y una manera de apoyarlos, pues, es conseguirles algunos descuentos y llevárselos hasta a su lugar para que cumplan con estas obligaciones. Uh-huh. Desde el punto de vista de lo que es economía solidaria, yo sigo insistiendo en que debemos de cambiar también lo que es la cultura de la producción en el campo, porque ya lo que produce el campesino no, sus precios de garantía, o sea, el precio no le garantiza ni siquiera lo que invierte para el cultivo del maíz o del frijol. Yo aquí insisto en que debemos de cambiar la manera de producir, y a lo mejor ahora con los apoyos que tiene gobierno federal, que llegan a través de las diferentes dependencias de Cedesol, uh-huh, o las dependencias que los apoyan, que les enseñen a cultivar en pequeños espacios, optimizando lo que es el recurso del agua, que es lo que hace producir la tierra, que les enseñen a cultivar jitomate, cebolla, chiles, o sea, otro tipo de productos, que es donde yo creo que se debe de reflejar más lo que es la economía solidaria. Porque lo que es el maíz y el frijol, pues sí, nosotros aquí a lo mejor en Aguascalientes compramos el kilo de frijol hasta 21 pesos, 23 pesos, depende del kilo, y al productor se lo pagan a 2 pesos o a 3 pesos. Es increíble, lo que es el coyotaje prácticamente. Es el coyotaje, pero no tanto, yo creo que no tanto es que sea el coyotaje, es la falta de una política del campo, una política económica que le apoye al campesino, que le garantice siquiera el precio de producción. Claro. Ya no digamos que se quede a lo mejor con una ganancia que sea algo significativo para él, sino que simplemente le garantice el precio de lo que él gasta en la producción del frijol o del maíz, y que esto ni siquiera, o sea, no se ve. El Procampo que le llega, no sé, son 5,000, 8,000 pesos por hectárea a lo mejor, cuando bien les va, y eso no garantiza ni siquiera, porque no todos tienen un tractor para poder cultivar su tierra. Ajá. Hay que pagar por el volteo. Uh-huh. Hay que pagar por la siembra, hay que pagar por la rastra, hay que pagar por la escarda. Hay que comprar abonos químicos, fertilizantes, que están ahorita a precio de oro. Sí. O sea, es una de gastos que son interminables. Claro. Y si uno hace una proporción entre lo que el campesino invierte para producir y lo que saca al final, uh-huh, o sea, está para llorar. Pues sí, pues bueno, dentro de las cosas que tú estás diciendo, efectivamente, esa es, por desgracia, la verdad, la realidad del campo mexicano, y en este caso la realidad del campo en el municipio de El Llano de Aguascalientes, que por desgracia se multiplica por muchas veces aquí en el país. Cada vez más somos dependientes de la alimentación que nos viene de las compañías extranjeras. Así es. Entonces, el productor local cada vez está siendo más desplazado, porque la gente demanda productos que se hacen con maíz transgénico, que siembran las grandes extensiones de tierra, copropiedad o propiedad al 100% de las compañías internacionales. Haciendo un lado al campesino. Así es, y ahora yo creo que la crisis está todavía un poco más recrudecida, porque estamos viendo, yo veo los periódicos, leo el periódico, analizo, y viene que la crisis alimentaria, o sea, estamos leyendo que la crisis de alimentos, que ya si uno va al mercado, ya subió el jitomate de 7 a 14, a veces baja, a veces está, no sé, 2 kilos por 10 pesos, sí. Pero eso no nos, a nosotros no es ningún paliativo para el campesino, porque ahora hasta el mismo campesino tiene que venir a la ciudad a surtir los productos básicos que antes él producía en el campo. Sí, y lo que es peor, o sea, lo que le cuesta trabajo conseguir dinero, tiene que venir a la ciudad a gastar ese dinero que tanto trabajo le costó en comprar productos de empresas que son de fuera, les da su dinero y ese dinero se vuelve a ir. Entonces, de aquí a que recuperen o obtengan otra vez dinero por algún servicio, pues no lo van a obtener porque nadie aquí en Aguascalientes se queda con ese dinero que pagan por los productos que antes producían. Así es, y tenemos el resultado, es un campo empobrecido, un campo miserable. Uh-huh. Un campo donde las tierras también, porque las tierras al ser abonadas con esos químicos se vuelven, ahora sí que es como la gente que es adicta a una droga. Uh-huh. O sea, la vuelven adicta a la tierra, al abono químico, y ya no quiere el orgánico. O sea, claro. Es una situación que uno dice, bueno, estamos viendo que estamos acabando nuestro campo por todos lados. Sí, o sea, y el único que está ganando es el productor del químico, es el productor de las grandes empresas, de la economía de ganancia, pues, de la economía comercial, en donde el campesino no puede competir, en donde no importa que se tengan las 8 hectáreas de tierra para una sola persona, aunque ahorita ya no podemos llamar a la mejor ejidatarios, porque con esa política también a la mejor mal utilizada por parte de gobierno, en otorgarle al campesino las tierras, en donde él muchas de las veces también ya vendió. Ahora ya no podemos hablar de que el campesino sea dueño de su tierra, porque aunque haya sido dueño, ahora ya lo vendió y ahora ya a veces ya no es dueño ni siquiera del campo, del espacio en donde habita. Sí. Es una situación muy, muy, muy alarmante. Yo no sé si el gobierno federal, gobiernos estatales hayan previsto, hayan visualizado a futuro qué es lo que va a suceder con el campo mexicano, que es una situación de ver un poco más allá, un poquito más allá. Sí, pero ya hemos visto que la política implementada desde principios de los años 90, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari autorizó o promovió el cambio en el artículo 27 constitucional, que hizo que las tierras pudieran ser de pasar de ejidatarios a privados, provocó que los ejidatarios pobres encontraron una solución inmediata a sus problemas vendiendo la tierra, y a los demás tratando de mantenerse con el producto está cada vez más precario. Y por desgracia, muchos campesinos que vendieron su tierra fueron a trabajar a Estados Unidos, ahora regresan por la crisis por allá, ya no tienen ni siquiera no tiene dónde nada. Llegar. Esa es una desgracia, una política macroeconómica que en su momento no previmos como pueblo decirle al gobierno federal, espérate, esto fue el resultado de la Revolución Mexicana, elegido. Así y es. Funcionó durante varios años y lo cambiaron de un plumazo en el año del 93, si mal no recuerdo, impulsado por Carlos Salinas de Gortari y operado por Luis Téllez, que actual es el secretario de comunicaciones del gobierno actual. Sí, Pili, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes a todo el auditorio. ¿Cómo me recuerdo la parábola bíblica del tesoro escondido? A ver. El tesoro, murió el padre y les dejó a los hijos el tesoro, les dijo que había un tesoro ahí, ¿no? El tesoro es la tierra, pero no es que haya un tesoro ahí, lo que pasa es que el tesoro está en trabajar la tierra, claro, ese es el tesoro, no hay que buscar trabajar la tierra. Sí. Y con la otra, de que luego con la política que se implementó desde aquellas épocas de finales del 93, 94, recordamos que terminando Salinas de Gortari vino una crisis, y finalmente lo que hizo nuestro país fue pues volcarse totalmente a una economía agrícola promovida por los grandes consorcios internacionales de control de los alimentos, las grandes compañías internacionales que hasta patentan las semillas para que cada vez que las siembres tengas que volver a comprar al productor de la semilla, ya que la semilla no se reproduce sola. Y no hay manera de guardar semilla para la siguiente cosecha. Y poco a poco íbamos perdiendo nuestro maíz criollo. De ahí que el movimiento este de sin maíz no hay país tenga todo el sentido. Es que hay que recuperar el maíz, y empezando por el maíz, por decirlo de alguna manera, porque también es el frijol, el jitomate, todas las hortalizas que se pueden dar. Y sumándole otro problema que mencionas perfectamente, que es el hecho de que tenemos el uso intensivo de los agroquímicos, estamos dependiendo otra vez, cada vez más, de los productores de agroquímicos, que finalmente estamos enriqueciendo a los que en el mundo controlan el petróleo. Pues sigue siendo ahora sí que como es... Ahora la química al servicio del enriquecimiento de la gente que tiene los medios, y la gente que no los tiene, bueno, pues cada vez está siendo más pobre, y la tierra está desapareciendo, esa forma de tenencia de la tierra, en donde a lo mejor el campesino tenía un patrimonio, aunque era prestado, pero no lo podía vender. Claro. Y ahora que ya lo vendió, bueno, pues vamos a ver que va a seguir siendo una crisis todavía más dura para el gobierno y para las políticas que implemente por no tener esa visión de futuro, ese neoliberalismo económico al cual los mexicanos no estábamos preparados para llevarlo, y mucho menos el campesino, porque no se le preparó, porque no se nos preparó. Así es. Pues vamos a un corte y ahora volvemos. Es la 1:16. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Mi tierra también es tu tierra, y podemos asociarnos para producir más. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet. Aquí seguimos, ya seguimos platicando, fuera del aire, estamos platicando ya muy animados de del futuro del campo. El futuro del campo que estamos hoy hablando aquí en México, por desgracia, se replica en Perú, se replica en Ecuador, se replica en Chile, en Argentina, en Venezuela. Los países donde hoy nos escuchan a través de internet, nos están escuchando fuera de Aguascalientes. La última vez que estuviste por acá todavía no transmitíamos por internet. Hoy estamos transmitiendo a personas que nos escuchan, inclusive mando saludos a Navarra, estuvieron conectados aquí hace rato. Mónica se conectó desde Valencia, en España. Miguel en Japón, Miguel Yasuyuki Hirota en Japón. Hay varios amigos que están conectados a través del internet y escuchan este programa y están muy interesados del futuro del campo de México. Y tú nos puedes dar de primerísima mano un conocimiento, porque tú eres de origen campesino y has tenido la fuerza de no nada más salir adelante tú, sino además regresar a tu pueblo y reayudar a la gente sabiendo ya lo que sabes con tu preparación como sociólogo, como maestro y demás. Así que por eso es muy muy útil este conocimiento, porque es, a quien nos está escuchando, quien ahora nos está hablando, Elvira Aguilar, es una persona que proviene del campo y sabe de lo que está hablando y vive de esto, ¿no? Claro que sí. Pues soy ya, como ya saben ustedes, soy del ejido de Santa Rosa y Luisache, de allá del llano. Ajá. Y bueno, pues ahora parte de lo que hago es precisamente de tratar de llevarles en lo que yo puedo apoyar al campesino, en apoyarles en lo que ya vimos ahorita. Pero sí me parece de vital importancia el seguir comentando esto, y ojalá que no solamente nos escucharan en Navarra y en España y en Perú y en Ecuador y en Japón. Que nos escucharan nuestros gobiernos, que nos escucharan, claro, nuestros gobernantes, que es lo más importante, para darle ese giro a lo que es el campo mexicano, no solamente en el llano, no solamente lo que es este municipio tan pobre, que es ahora sí que es uno de los más pobres de México y de aquí de nuestro estado, porque ahí no tenemos pueblos mágicos, no tenemos Cristo roto, no tenemos tenemos, ahora sí que tenemos ahí todo roto, la cuestión de la economía, ¿sí? Pero pues yo digo, ojalá y que sí nos escuchen, porque las oportunidades se dan. Simplemente, como decía Pili, tenemos un tesoro, hay que aprender a sacarle a ese tesoro que es la tierra. Claro. Hay que enseñar al campesino y hay que hacer ese cambio de conciencia, porque yo creo que aquí es un cambio de conciencia. Yo sé que es muy difícil el cambiar la manera de ser, la manera de pensar de las personas, pero no es imposible. Creo que tenemos tenemos nuevas generaciones. A mí me entristece muchísimo ver a la juventud del campo. Me da mucha pena, no solamente el campo mexicano, me da pena la juventud en general, porque estoy viendo aquí en Aguascalientes lo que antes nunca había visto en la cuestión de la delincuencia. Claro. Y quienes están participando de manera directa, los que asesinan, los que matan, son los jovencitos, son los que de alguna manera se atreven a hacerlo todo. Sí. Y en el campo, en el llano, pues también yo veo cuando voy los fines de semana a ver allá a mis hermanos, a mis papás, veo con mucha tristeza que también los adolescentes de 12, 13 años ya están en las esquinas tomando su cerveza. Eso es cerveza. Yo sé que hay otras cosas más que por ahí también se expenden y se hacen y se dan. Y eso es lo que a mí me preocupa muchísimo. Sí, porque nosotros estamos hablando de conciencia y de producir, pero mientras de que las mismas familias del campo, no, nosotros como padres de familia, no estemos atentos a lo que están haciendo nuestros hijos, porque uh-huh. a lo mejor el papá se fue a Estados Unidos y la mamá está viendo a lo mejor la novela o está ocupada dándole de comer a la vaca o al puerco, o llevando buscando a ver quién le siembra la tierra, ¿no? Uh-huh. Se descuida la familia. Claro. Yo creo que es una situación de conciencia general, de conciencia no solamente de gobierno, es una conciencia de todos, en donde todos trabajando de la mano es como podemos sacar a nuestro país adelante, a nuestras comunidades. Y el hablar de conciencia es hablar de remover. De remover todo. O sea, claro. De remover todo para poder hacer el cambio. Pues eso es parte de lo que hace, eso le llamamos ciudadanía económica, que es una parte pequeña del todo, pero ciudadanía económica es por donde empezamos, donde pensamos que no podemos ser nada, pero esta es una labor como de hormiguitas. Ya, estamos buscando que el gobierno tenga una política y hay que seguir insistiendo que haya una política pública que atienda estas necesidades y que dé un viraje total la economía y la política económica que México adoptó desde finales de los años 80, principios de los 90, que por desgracia se ha repetido sexenio tras sexenio en México, pero ante esa situación han surgido movimientos espontáneos del pueblo. Ya mencionaba el pueblo, lo que es el campo no aguanta más, es otro de los movimientos que hay. Otros movimientos que en su momento surgió fue el Barzón, fueron movimientos como incluso el movimiento zapatista, que se hace un llamado al mundo, y esto está vivo todavía, pero lo importante es que tengamos una labor adicional de trabajo, y esto es el trabajo, como dice Cristina de Red Tlaloc, Cristina Lavalle, quien 40 años de lucha le han hecho un conocimiento, le han dado un conocimiento enorme de esta realidad mexicana. Y pues nos vamos a reunir, todo lo que son las redes de economía solidaria, en el noveno Encuentro Nacional de Economía Solidaria, lo que es la Feria de Economía Solidaria, la próxima semana, empezando de mañana en 8, en Dolores Hidalgo. Y pues nos dará mucho gusto contar con la presencia, no nada más tuya, sino también que nos acompañen otras compañeras campesinas del llano, para ir a visitar ahí esa feria, porque ahí es donde en un momento dado nos damos cuenta de que ya cada vez somos más, y de poquito en poquito, de parcela en parcela, se está sembrando, en lugar de un maíz transgénico, maíz orgánico enriquecido, ya no con agroquímicos, sino con lo que son nutrientes naturales, nutrientes orgánicos, fertilizantes incluso orgánicos, que estamos trabajando en sistemas de comercialización, porque es ahí donde truena la economía, cuando dependemos para la comercialización de terceros cuya meta es el lucro, no el apoyo general, que es lo que sucede con los introductores y los intermediarios. Entonces, por eso el sistema este que hemos hecho de sistema de articulación comercial a través de las compartiendas, buscamos hacerlo crecer a partir de esta reunión que tengamos en la próxima semana. Ya tenemos 4 tiendas. Les recuerdo que estamos siendo apoyados no nada más por los productores locales de productos terminados de muy buena calidad, los mismos tenderos, sino que también quiero agradecer a Leche San Marcos, quien nos ha apoyado para que este programa se mantenga, y esperamos que en agosto podamos hacer un nuevo convenio con Leche San Marcos para que siga apoyando. Porque finalmente, únicamente con apoyos de este tipo es como vamos a poder llegar con convencimiento de las personas. Pues es el convencimiento de las personas, como bien decías tú, Alicia, es la conciencia de las personas, pero también es la participación de todos, no nada más los campesinos, no nada más las personas que estamos en la ciudad, no nada más el gobierno, todos. Es una cuestión que en la que tenemos que participar todos. Esta feria de Dolores Hidalgo, que estará el día 2 y 3 de agosto allá en Guanajuato, invita a productores, pero también a consumidores, porque, vuelvo a insistir, es muy importante la cuestión del consumo. Podemos producir, pero hace falta que los consumidores tengan conciencia de que la producción es para los consumidores, y entonces hay que consumir responsablemente, con conciencia clara de qué es lo que hacemos en el acto de consumo, a quién favorecemos cuando consumimos. Y para esto estamos involucrados, pues todos, desde la familia, los individuos, los niños, los jóvenes, el gobierno, las organizaciones civiles. Yo recuerdo que tuviste este evento hace poco allá en el Llano, donde llevaste, Terminación 21 llevó servicios municipales importantes para la población del Llano, que usualmente no los tienen allá. Platícanos un poco de esto, porque este es un ejemplo muy claro de la integración de toda la población para satisfacer necesidades de todos en conjunto. Bueno, pues ya lo habíamos comentado hace un momento, lo que hace Germinación 21, pero también es una labor muy de mucho trabajo, en donde se tiene que planear. Yo planeo las actividades, hablo con todas las personas a las que se tiene que hacer gestión, con presidente municipal, que es el que, pues también he tenido una respuesta muy favorable de su parte, del profesor Salvador Martín del Campo, y hablar y promocionar y decirles a las gentes que aprovechen, y tienen buena respuesta. Yo creo que también aquí se pudiera hacer una feria de alimentos. Yo ya le platiqué, voy a reunirme con el presidente para ver cómo podemos no solamente reactivar los servicios, sino reactivar lo que es la cultura, hacer programas culturales, programas de como de feria de alimentos, como lo hacen aquí en el, ¿dónde están los trenes ahí? ¿Cómo se llama? En las Tres Centurias, o sea, allá en pequeño, pero invitar a la gente de aquí, de la capital, para que nos acompañe. Luego ya les haré llegar las fechas. Casi siempre lo hago en fines de semana, porque yo mi trabajo es entre semana, también estoy ocupada con mis muchachos en la escuela. Pero en fines de semana es cuando hacemos estas actividades, y claro que sí, vamos a invitarlos a todo el público que nos acompañe, a que nos acompañe. De hecho, también cuando hacemos este tipo de actividades de beneficio para la gente del Llano, también nos acompaña gente de aquí de Aguascalientes, que a veces tiene la necesidad de aprovechar los programas, y con todo gusto les apoyamos de igual manera. Entonces, esta nueva faceta que a lo mejor hoy les estoy anunciando es porque ya está en mi mente, ya está en la plática. Ahora nada más falta cristalizar para invitar a toda la gente del Llano para que, pues no sé, haga sus enchiladas, sus tamales, y ahí tenga la oportunidad de venderlos. Y a través de lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes nos llevaron la vez pasada, que fue lo del envasado al alto vacío, yo creo que ojalá y que ya para entonces tengamos también las presentaciones, para que la gente que nos acompañe de los municipios, o de aquí de Aguascalientes, o gente de otro lado, porque hay que promocionarlo como si fuera una feria, es una feria de cultura, ¿no? Donde haya concursos de poesía, uh-huh, de canto, así es, oratoria, danza, o sea, lo que hay ahí en pues el Llano. Pues mostrar toda la riqueza de la gente del Llano. Así claro. Es, lo que hay ahí en el Llano. Tenemos grandes artistas, ¿por qué no aprovecharlos? Tenemos espacios, tenemos paseos también, a lo mejor no tenemos, ya les dije, no tenemos el Cristo Roto, pero tenemos el Everest del Llano, o sea, tenemos ahí el Cerro de Juan Grande, vamos a escalarlo, vamos a visitarlo, vamos a verlo. Entonces, a hacer rutas de alguna manera en donde la gente, pues a lo mejor va a ser un turismo muy rural, muy rústico, pero a fin de cuentas es lo que se puede ofrecer, porque no tenemos la infraestructura, porque a lo mejor no tenemos inversionistas que hayan puesto los ojos allá en el Llano para poder reactivar de alguna manera en lo que es el ecoturismo. Tenemos carreteras muy planas, tenemos trayectos de carreteras muy tranquilas en donde se pueden hacer rutas ciclistas. Uh-huh. Claro, eso es muy fácil para circular por ahí. Muy fácil. Entonces, total, bueno, pedimos el apoyo de las patrullas y que los muchachos, toda la gente que guste de lo que es el ciclismo, pues lo haga de una manera segura y aparte se ejercite, ¿no? Claro. Claro, bueno, esta sí, es labor. Esa es la cuestión. Explotar las ideas que hay de las personas, a lo mejor esperar inversiones desde fuera, pero a lo mejor hacer una lluvia de ideas dentro mismo del llano. Seguramente que la gente conoce su lugar, las posibilidades que tiene el Cerro de Juan Grande. Nos comentaban también de un proyecto de recuperación de aves, de águila. De la águila, sí. Uh-huh. O sea, dice hasta el corrido del 22 de octubre lo dice, el corrido de mi rancho, dice que para las águilas del cerro, los gavilanes del llano. Entonces, bueno, sí hay. Claro, entonces eso hay que ponerlo visible, hay que sacarlo a la luz. Sí, hay correcaminos, hay mucha víbora de cascabel. O sea, ¿Hay correcaminos? Sí, hay correcaminos. O lo que antes, bueno, allá le dicen los paisanos, ese pájaro de la cola larga que camina muy rápido, que corre, así se llama, bueno, allá le dicen paisanos. Pues son cosas que tenemos que recordar. Tenemos una enorme riqueza, comenzando por las personas y siguiendo por su tierra. No tenemos que esperar grandes inversiones del extranjero. Es inútil que veamos resultados inmediatos cuando estamos volcados a ver si traemos inversiones del extranjero. Van los políticos, se van, dan unos viajes al resto del mundo, van y que traen inversiones, y a la hora de la hora no tenemos las inversiones, no tenemos la generación de empleo. Esto es un hecho, hay que poner a las personas primero y la tierra junto con ello. Así es. Volvemos en un momento. La 1:32. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invierte más de 350 millones de pesos en obra pública. ¡Qué bien! Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En Internet ya cambió. Ritmo de vida. Se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias. Cursos. Talleres. Actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gob.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio de cara al futuro. Radio Educación, 40 aniversario. ¿Quieres enterarte de la verdad? ¿Quieres conocer toda la verdad? La verdad del centro. Los reportajes sin mentira, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquírela en tu puesto de revistas. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet. Regresamos aquí. No nos dure el tiempo del corte porque estamos cotorreando aquí, platicando. Pero son cosas muy interesantes que podemos compartir ahora mismo con nuestro auditorio. Estamos comentando precisamente que con el ofrecimiento que Fundación Ahora había hecho a través de Germinación 21 El Llano, allá en el mes de noviembre, diciembre, de que apoyaríamos. Bueno, apoyaríamos eso. O sea, esa es la función de Fundación Ahora, de crear entidades de economía solidaria. Se logró ya el que empecemos a construir el próximo mes una cocina taller para que las campesinas le den valor agregado al producto del campo, que puedan no nada más tener el producto del campo, que ya de por sí es muy valioso pero muy mal pagado, muy valioso el frijol, muy valioso el maíz, pero pésimamente mal pagado, que ese frijol, ese maíz, lo cocinen como lo saben hacer, desde frijoles refritos hasta tamales y gorditas, lo empaquemos al vacío con el equipo que ya adquirió para ese efecto Fundación Ahora y va a poner al servicio del llano, y que en un momento dado se pueda comercializar a través de las compartiendas con su etiqueta, con todas las de la ley, con todo como deben ser, un producto de muy buena calidad, hecho directamente por las campesinas, sin intermediarios, directamente a las compartiendas. Entonces, te quería dar esta noticia al aire, ya es un hecho, podemos empezar en agosto. Pues esta es una excelente noticia que tal vez las señoras ya estaban esperando con ansias, a lo mejor pensaron... Que ya se nos olvidó. No, ya otra de las promesas. No, ya habíamos hablado con ellas. Hace un par de meses platicamos con ellas. Sí, dicen, pero mientras no se vea, es entendible, ¿sí? Porque ha habido tantos años de engaños de políticos que desgraciadamente dicen, no, pues otros que nos vienen a decir. No, ya está. Y ya el compromiso al aire. También platicamos acerca de eso con el presidente municipal del Llano para que nos otorgara un espacio y poder poner esta cocina. Uh-huh. Y ya también el espacio está dado, simplemente ahora ya hay que platicar nuevamente con Maestro Salvador para decirle que ya está, que necesitamos el espacio para poder equipar y hacer una organización así como ustedes la tengan contemplada, a lo mejor un rol de comunidades, para que no solamente sea de una comunidad, claro, en especial, sino que sea para todas las comunidades del Llano, que las señoras estén interesadas en hacer sus tamales, el arroz, los frijoles, los elotes, todo lo que se les ocurra hacer y empacar, uh-huh, que tengan un lugar apropiado, un lugar higiénico, un lugar que garantice la higiene, la presentación del producto, que a fin de cuentas es la presentación del Llano. A fin de cuentas es el recurso con un plus de ganancia para ellas mismas y para sus familias. Efectivamente. O sea, eso me parece excelente y qué bueno. Ahora sí que el día que lo hagamos vamos a hacer una fiesta en grande, para reconocer a Fundación Ahora. Es lo de menos, para el reconocimiento, el no esfuerzo usa, de la el esfuerzo población, es de la población. De no, claro que sí, pero ahora sí que las gestiones que están dando a nivel central, a nivel de capital, pues son ustedes, ¿no? O sea, se reconoce el esfuerzo de cada quien, a cada quien lo que es. No, más que nada, lo que nos mueve es el gusto de poder hacer algo y demostrar que sí se puede tener un país donde se sustente una economía en la gente, es economía en manos de la gente. Hemos hablado, y ayer que nos hablaba nuestro invitado, Miguel Valencia, decía, es que la economía, claro, cuando hablamos de economía pensamos en las exportaciones, la inversión extranjera y demás, no, aquí estamos hablando de economía en manos de la gente, la economía local. Esta es la importancia del cambio de visión. De que la riqueza la dan las personas. Y por eso nos vamos de mañana en 8 a Dolores Hidalgo, aunque la feria en sí es de sábado y domingo nada más, pero a partir del viernes se está citando a los productores, es por eso que nos vamos desde el viernes. Si aquellas personas que quieran participar, les agradeceríamos muchísimo que nos llamaran ya entre hoy y mañana, para ir viendo quién más va. Estamos invitando a algunos otros productores, gente que vendría de productores de Calvillo, ¿te acuerdas de lo estamos que es el Misache? El salitre. Estamos invitando el salitre, estamos invitando también a los otros productores de economía solidaria que han estado participando en las ferias en donde hemos estado. Y hay otras organizaciones que van a ir, CEPACOM está organizándose allá también con otro grupo de personas y productores para estar allá también. Para encontrarnos allá en un fin de semana que le invitamos a todo el auditorio, que si quiere darnos un paseo agradable, dése una vuelta a Dolores Hidalgo en la Alameda, van a estar todos los productores nacionales, los que hayan podido ir, a Dolores Hidalgo durante el fin de semana. Y bueno, tenemos aquí una llamada. Don Pedro Estrada nos llama. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Ahorita que están ustedes comentando esto de los frijoles, yo les sugeriría que... ¿Por qué no prueban también con el maíz pozolero? Claro. Porque fíjese que... A veces hemos comprado maíz pozolero, pero se nota que ya tiene tiempo de estar empacado y pues está medio crudo, medio duro más bien. Así es. Y entonces si se empaca aquí es más probabilidad de que esté más fresco y sabe más sabroso. Así es, ya tenemos muestras, compramos muestras para llevárselas y que finalmente lo vean las productoras y vean que sí es posible hacer algo similar. Tenemos muestras de maíz pozolero hecho en otras partes de la República para que lo vean y hagamos lo mismo aquí. Qué bien. Muy bien. Gracias por su comentario. Pues sí, este es el tipo de cosas que se pueden hacer poniendo orden. Yo ponía el ejemplo de las hormigas. Una hormiga no hace todo el trabajo. Es el chiste. La hormiga trabaja sabiendo que cumple una función dentro de un todo mayor. El todo mayor, eso es donde nos dice inclusive la palabra tan importante que trascendió después del levantamiento zapatista fue, es de todos. Aquí somos todos. No es yo, no es tú, no es él. Somos todos. Ellos dicen para nosotros nada, para todos todo. Para todos todo. Entonces, esa es la filosofía detrás de Economía Solidaria. ¿Sí? Para modificar la forma en que hemos estado trabajando en una economía, la economía que muchas veces ha sido la economía de yo agandallo lo más que se pueda y los demás que se rasquen solos, y nos hemos dado cuenta que eso hemos provocado que, además de que el mundo hoy está en un grave problema ecológico, nos encontramos en un enorme problema social y económico en el mundo, por no decir todo lo que esto implica en materia política. Así que esto es ciudadanía económica, esto es la forma en que estamos promoviendo para todos, todo. Y que cada quien cumple una función, y lo que es la economía solidaria, que nos reunimos en Dolores Hidalgo el próximo fin de semana, de este al otro, el día 2 y 3, sábado 2 y domingo 3, pues le invitamos a que vea qué productos hay. Va a haber, como mencionabas, así como también se pretende hacer para el llano, va a haber canto, va a haber teatro, va a haber participaciones de la gente, además de la feria, del trianguis mismo, ¿no? Hay actividades para niños, hay actividades educativas también. Y sobre todo la oportunidad de convivir. La oportunidad de convivir, por lo cual estamos diciéndole, si nos quiere acompañar como productor, productora, especialmente los que ya han estado aquí conectados con el programa, quienes ya han participado aquí, que nos han dado a conocer su producto, pues si nos vamos juntos, a lo mejor la idea es que veamos cuántos somos para ver cómo nos vamos, alquilando un autobús, buscando mecanismos para poder llegar, pero dependiendo de cuántos vayamos. Y la invitación para todo el que quiera conocer los productos regionales y nacionales que vienen de todas partes del país, como consumidores, que vayan y se den la oportunidad de visitar, de conocer la bonita ciudad de Dolores Hidalgo, que tiene, entre otras cosas, el Museo de la Independencia. La cuna de la independencia, en Dolores Hidalgo. Un museo allá, ¿no? Sí. Y además de conocer la artesanía local, que está permanentemente, de lo que son todo el trabajo de azulejos y de barro, todo esto, una cosa muy bonita, de mucha calidad. Pues volvemos en un ratito, seguimos platicando luego. Volvemos a las 1:43. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Por fin voy a poder conocer a Maite Lascurain, una pandora que... Carlos, tecladista. La música versátil que estaba buscando para tu evento. Carlos, tecladista. 22 años de experiencia. 22 años amenizando tus fiestas y eventos especiales. Carlos, tecladista. Haz que tu reunión social sea todo un éxito con la música en vivo de Carlos, tecladista. Reserva o pide informes al teléfono clave Lava 449-977-0069 o visita nuestra página de internet www.carlostecladista.com. Definición de la Academia de la Lengua de un Biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta comunidad hay individuos con distintas acciones, maneras de tener la motocicleta para su uso. Por ello hay quien la necesita en su forma. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con el duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oico.com.mx. La radio en internet ya cambió. Si quieres enterarte de la verdad, si quieres conocer toda la verdad del centro. Los reportajes sin mentiras, todo lo que tú querías, todo lo que tú esperabas, todo aquello que buscabas, lo que tú necesitabas, todo eso encontrarás con la verdad. Rodolfo Franco es la verdad. Adquiérela en tu puesto de revistas. La radio evoluciona, se amolda al ritmo de vida. se acopla a los avances tecnológicos del día a día. Séptima Bienal Internacional de Radio. Conferencias, cursos, talleres, actividades artísticas. Participa. Consulta las bases en www.bienalderadio.gov.mx. Del 8 al 12 de septiembre. Centro Nacional de las Artes. Séptima Bienal Internacional de Radio. La radio. Bueno, ya regresamos. Estamos evaluando aquí las condiciones de las que hemos hablado. Pues realmente nos dará muchísimo gusto contar con la presencia de quien nos escucha como visitantes, cuando menos ahí a Dolores Hidalgo. Para mayor información, estamos aquí en los teléfonos del estudio, Lucy. Claro que sí, el 918-2370-7172 o al 01800-506-5844. Y para efectos de esta feria en Dolores Hidalgo, tenemos un celular, es el 044-449-151-2588. 151-2588, con la clave de Aguascalientes, que es la 449, es un celular. Y finalmente, lo que también ofrecemos es conexión por internet, en donde estamos por correo electrónico. Así, usted puede escribirnos a ciudadanía.economica@gmail.com. O también por Skype. Claro que sí, aquí estamos conectados con la identificación Ciudadanía Económica. Así que, por conexiones, ciudadanía.economica. Punto económica, exacto. Así es. Entonces, ahora sí que no le paramos por comunicación. Ojalá podamos ir platicando con quien nos escucha, que en un momento dado podamos tener la oportunidad de compartir lo que es esta economía solidaria en la novena Feria Nacional de Economía Solidaria. De consumidores y productores. De consumidores y productores. Los productores, que ya les digo, estamos invitando a los que de aquí han estado en este programa y los que se han unido a la red de comercialización Compartiendas. Independientemente de eso, si alguien quiere unirse más o cuando menos ir a conocer, le invitamos, dése una vuelta a Dolores Hidalgo en el próximo fin de semana, 2 y 3 de agosto. Pero bueno, platicando aquí nuevamente con Elvira Aguilar, el punto es, ¿qué tantas otras cosas? Ya que con estas ideas que nos diste de lo que puede hacer en el llano cualquier persona, nos abre un poquito la visión de que no tenemos que esperar a que lleguen las grandes inversiones y demás, sino qué requiere para que la gente se organice y haga turismo de naturaleza, como lo has mencionado, que haga visitas. ¿Qué nos puede ofrecer el llano para que nos escuche? Bueno, pues primero yo creo que es organizarse. Platicarlo con las autoridades que están ahorita allá, para que nos den esas facilidades, y simplemente es tener las ideas, a pedir los apoyos, hacer convocatorias para los jóvenes, para las personas que gusten de este tipo de ecoturismo rural, que a fin de cuentas no les va a costar nada, porque o a lo mejor, para efectos de premiación solamente a lo mejor un costo de inscripción para los ciclistas, para los de la caminata, para los que quieran escalar el cerro. Uh-huh. Y aquí hay que aprovechen las personas para poner sus puestos de agua, de frutas picadas, de gorditas, de cosas estas, que es a fin de cuentas donde ellos pudieran reactivar su economía. Claro. O sea, simplemente es ponerse a trabajar, poner a desarrollar la imaginación, la creatividad y hacerla. Claro. Yo creo que no reviste el mayor esfuerzo. Ajá. Simplemente la organización. Bueno, y ahora, quien quisiera irse a dar una vuelta, digamos un día de campo, yo quiero dar un día de campo este domingo al llano, ¿a dónde puedo ir? Bueno, tenemos Sandovales. Ajá. Ahí en Sandovales tenemos una presita chiquita. Y tenemos también un parque que puede ofrecer espacios para que la gente vaya, tenga su carnita asada, comparta ahí con la familia, porque a fin de cuentas es un lugar público y es un lugar abierto. A mí, cuando pasamos ya a otros ranchos, ustedes, si ustedes van por la carretera de las carreteras del llano, yo creo que a donde quiera que uno ha ido, ya uno ve todo cercado. Porque era precisamente del fenómeno que estábamos comentando hace unos momentos, en donde la mayoría o alguna gran mayoría de los campesinos ya vendieron. Uh-huh. Y entonces ya vemos todo cercado. Ya si, por ejemplo, ven ustedes un pirul o un huizache o un mezquite muy bonito que dé una sombra excelente y que lo quisieran aprovechar para sentarse a comer, pues ya no van a poder porque ya es de alguien. Uh-huh. ¿Sí? Pero también en Palo Alto tenemos lo que es el Mastranto, sí, lo que está la falda del cerro. Sí. Hay ojos de agua, muy bonitos, hay mezquites, hay huizaches, hay árboles en donde también se puede aprovechar para ir a acampar, para hacer días de campo, sin el mayor sin mayor problema, porque ahí todavía no está, aunque tenga dueño, no está cercado, ¿no? Uh-huh. También ahí por Santa Rosa tenemos lo que es el monte. ¿Sí? Sí, cerca de ahí del nivel de las parcelas. Ahorita está muy bonito. Ahora sí que ahí sí conviene ir a pasarse por allá a lo mejor alguna noche a escuchar los coyotes, los lobos, ver las estrellas. Bueno, no se crean, lobos allá no he visto, nada más coyotes sí. ¿Pero qué coyotes? Bueno, pero pues coyotes de esos que ¿de los animales o de los que se llevan los productos? No, coyotes de los cuatro patas. Coyotes de cuatro patas, de esos chiquititos que parecen perros que mueven la colita y la... De esos he visto. O sea, hay coyotes y correcaminos. Hay coyotes, correcaminos, víboras, águilas. O sea, la fauna es... La fauna silvestre es diversa. Uh-huh. No sé, a veces cuando en la época de lluvia se pueden ver a tarántulas hasta del tamaño de la mano de uno, uh-huh, así caminando por el campo. Sí. Mira, Lucy, te gustó la idea, ¿verdad? Sí, muchísimo. Bueno, a esas con todo respeto, yo también les tengo pavor, yo las veo y yo mejor me retiro. Ay, mis respetos para las arañas. Entonces, pero son cosas bonitas, es más en la tarde cuando ahora es tiempo de lluvias. Uh-huh. Muchos sapitos que salen y andan, se ve el corredero como enjambre de sapitos, de ranitas en la noche. Entonces, pues nada más es cuestión de estar con los ojos abiertos y querer ver aquello que nos gusta de la naturaleza y que no nos cuesta nada y que nos lo ofrece el llano, nos ofrece a lo mejor todo el campo de lo que es Aguascalientes, pero eso no nos cuesta nada, simplemente ir. Claro. Bueno, pues es parte de lo que nos ofrece el campo y pocas veces valoramos. Estamos esperando a que nos pongan a un spa o que nos pongan un hotel de 5 estrellas para ir. Y no, en realidad ya hemos platicado aquí, cuando luego llega una inversión foránea, a los campesinos los convierten en jornaleros, y si bien les va, si no, pues se convierten en desempleados. Así en su momento. Es una desgracia que es lo que ha venido sucediendo con este tipo de inversiones. Por lo tanto, hay que recuperar la tierra desde el principio, es de la gente, ¿no? En realidad es una serie de cosas que podemos ver. Nuestra afán con el llano ha sido siempre el que reconozcamos que el poder de las personas organizadas nos permite tener riqueza. ¿Tú has visto una evolución dentro de las personas ante la situación crítica con la que vivimos, de deseo de unirse, o seguimos siendo individualistas? Creo que desafortunadamente se sigue siendo individualista. Uh-huh. Pero cuando hay quien organiza, sí se puede. Yo recuerdo cuando yo todavía era chica, que él era entonces el gobernador, el profesor Esparza Reyes. ¿Sí? Que él implementa el programa de Operación Abeja, o no me acuerdo que era una abejita, y había también las cooperativas ejidales funcionaban. Ajá. Había cooperativa de mujeres de Nixtamal, y después pusieron su tortillería y funcionó y les dio a ganar. Había las cooperativas de la VIT, desafortunadamente con la competencia de que después también fueron mejor externo los de Luis Moya y los de por allá de Zacatecas, California y todo eso, Aguascalientes perdió. Se perdió la oportunidad de ser una zona vitivinícola. De ser una potencia en la cuestión de la vitivinicultura. Pero funcionaron y todavía en Santa Rosa están, uh-huh, las parras, pero ahora ya trabaja cada quien por su cuenta, de manera individual. Y cuando lo hacían de manera colectiva, se veía la producción, se veía el movimiento, se veía la organización y se vio la mejora en las familias. Porque entonces, a partir de entonces, todavía están. Las parras podríamos pensar en algún proyecto, ver qué hacemos, porque la parra tiene mucha demanda, de alguna manera, ya sea en vino, en jugo o en la propia uva. Lo que pasa es que aquí la gente, yo no sé si sea en todas partes del municipio, en todos los municipios, cuando había uva de mesa, uh-huh, de la Red Globo y de la uva de la que sean pasas, la gente se la robaba. Uh-huh. O sea, de otras comunidades iban ahí y se robaban, y al productor al que trabajaba le dejaban casi nada. Vaya. O sea, y tampoco se puede tener ahí un guardia armado. Claro. Porque pues tampoco, o sea, aquí lo que se trata es de una cultura del respeto, claro, del cuidado, del trabajar en equipo. Si yo quiero comer algo, bueno, mejor voy y pido trabajo, ocúpenme, o yo también siembro para yo poder disponer de lo que yo quiero, ¿sí? Pero desafortunadamente esas son una de las situaciones que todavía se ven. Uh-huh. Si alguien siembra, por ejemplo, en la orilla de la carretera, hay un sembradío de maíz y hay mucho elote, que es es un buen año, la gente que pasa llega, los corta y se los lleva. Vaya. Bueno, pero para concluir rápidamente, nos queda poco tiempo, pero a ver, ¿qué necesitaríamos para volver a esa época de trabajo común? ¿Qué impulso hace? ¿Qué hace falta? Yo creo que nada más la organización y el apoyo. El apoyo de la gente que tiene ese poder de organizar, porque ellos solos, los campesinos, no se organizan. Aquí se perdió el apoyo cuando cambió el gobierno. Sí. Entonces necesita un apoyo que dure más allá de un gobierno. Claro, que haya continuidad y que se tenga esa cultura de la preparación, del trabajar diferente, porque sí funciona. No que nos vayamos al socialismo, porque no nos vamos a ir, ¿no? No, el trabajo común organizado, es lo que hemos hablado, estamos promoviendo eso. Eso es. Trabajo común organizado, en forma de cooperativas, triples S, asociación en participación, muchas figuras que hay sin necesidad de hablar de otras. Así es, de cambios de formas de... No, es una, y además está nuestra cultura, siempre hemos querido mantener nuestra identidad, pero podemos trabajar en conjunto. Así es. Bueno, pues eso es lo que es hablar de búsqueda del bien común, lo que es uniendo esfuerzos para el bien común. Ese es precisamente el tipo de filosofía que apoyamos y que con la que nos solidarizamos. Ojalá podamos hacer algo en el llano. Muchísimas gracias, Elvira. No, al contrario. Bueno, pues estamos aquí despidiéndonos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Lucy. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todos y buen provecho. Y pues nuevamente se despide José Luis Gutiérrez Lozano, invitándole a escuchar a Federico Díaz de León en Panorama Informativo, y manténgase también en la frecuencia de oigo.com y nos escuchamos en repetición hoy a las 6 de la tarde. Hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. This is something that we've just been working on. I feel very excited about being here.